Es de veras increíble y sorprendente a lo que puede llegar la ambición vulgar sin llenadero de unos cuantos en este país, de unos cuantos potentados en este país. Es impresionante. Es que fíjense, no solamente basta con los privilegios ya fiscales que tienen, y que alguna vez hemos leído aquí de diversas tablas, como una que presentó en su programa Hasta Aquí Leonardo Schwebel, y alguna vez también presentamos en Noticias con el Bote. Son tablas que dan cuenta del pago de impuestos de grandes empresas, que son bicocas comparado pues con lo que le cobran de impuestos a los ciudadanos. De por sí ya los ciudadanos, y estoy hablando de todos en general, porque de por sí los ciudadanos que no están dados de alta en Hacienda, tan solo por lo que están comprando para adquirir bienes y servicios, exceptuando alimentos y medicinas, pagan impuestos, pagan impuestos por ropa, pagan impuestos por calzado, pagan impuestos por diversos servicios, pagan impuestos por el fin, por las cosas que compran, ¿sí? Para su hogar o para su persona, ¿sí? Pagan impuestos. Bueno, pues aparte de eso, al contribuyente de abajo se le cobra que el 16% de IVA, que se le cobra el ISR, que ya está bien altito, pero mientras a los cuates de sus multimillonarias ganancias son bicocas, 2%, 8% de semejante cantidades de ganancias multimillonarias, ¿sí? De sus ingresos multimillonarios, que son mucho mayor, quedan ganancias multimillonarias, y ellos lo que pagan son cantidades irrisorias de impuestos. Tasas de cobro de impuestos que dan risa. Pues aún así, la ambición vulgar sin llenadero llega a grado tal de que todavía recurren a transferir su dinero a paraísos fiscales, a lugares donde no hay modo de que pueda ser fiscalizada sus fortunas. ¿Para qué? Pues para no pagar impuestos, así nomás. Así nomás y de simple y de sencillo. Y por fuera es por donde se dan este tipo de informaciones, que simple y sencillamente aquí, para lo que debería servir, desde mi punto de vista, una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los servicios de inteligencia en este país, que una de las cosas que debería servir es para esto, ¿sí? Pues simple y sencillamente no lo hacen. ¿Sí? Así de mal están las cosas. ¿Y todo por qué? Porque de entrada debemos de partir de lo elemental. El PRI y el PAN no gobiernan para México, no gobiernan para los mexicanos, gobiernan para esta gente, gobiernan para los dueños de estos capitales. Por eso estos señores pueden agarrar y ya no conforman, ya no nomás se conforman con no pagar los impuestos como los pagamos los demás, sino que hasta buscan a ver dónde meter su dinero para no pagar nada de impuestos, y simple y sencillamente a esa gente no se les toca ni con el pétalo de una auditoría. Y no estamos hablando de unos cuantos así, de decir son unos 10, 15, 20. Fíjense, cerca de 2,000 mexicanos transfirieron 417,000 millones de dólares a paraísos fiscales. Fíjense esta nota impresionante que nos publicó Revolución 2.0. Mexicanos han transferido a paraísos fiscales cerca de 417,000 millones de dólares a entidades donde las autoridades nacionales no tienen jurisdicción para fiscalizar. Según reportes internacionales, dichos recursos fueron movilizados en los últimos años a través de instituciones de banca privada como HSBC. Fíjense, reportes internacionales. Sí, porque aquí el CISEN, aquí los servicios de inteligencia nacionales, No sirven para esto. No se ocupan para esto, ¿sí? Deberían de ocuparse para algo así, porque es muy serio, es un golpe muy serio para la economía nacional. Pues ¿cómo no vamos a estar en crisis? Si resulta ser que aparte de todo, de que esta gente paga pocos impuestos aquí, todavía saca su lana y la manda a lugares para no pagar nada. ¿Y quién tiene que pagar esos impuestos? Pues todos los ciudadanos abajo. Para lo que de veras se hizo la reforma hacendaria, para que paguemos más abajo. Fíjense cómo la reforma hacendaria no hizo nada para frenar esto, para acabar con esto que estoy leyendo ahorita. No, no. La reforma hacendaria es para sacarnos más abajo, engañándonos al decir que con esa reforma iba a pagar más el que más gana. No, el que más gana saca su dinero. El que más gana envía su dinero a otros lugares para no pagar impuestos. ¿Eh? Para que vean cómo esto también viene a demostrar lo falso que resultó esos spots y ese atole con el dedo de que la reforma hacendaria era para que pague más el que más gana. No, el que más gana, los que más ganan, suelen enviar su dinero a otro lugar para evitar pagar. Pero no nomás eso, los que no lo hacen, aquí tienen privilegios fiscales como los que ya hemos mencionado. De sus multimillonarias ganancias pagan el 2, el 2.1, el 1%, el 5%, mientras el resto del grueso poblacional a pagar 16 de IVA, a pagar 20 y tantos% de ISR, y friéguense, y porque para eso es para lo que gobierna el PRI y el PAN. Y también la culpa de esto la tienen los millones que siguen votando por ellos. Sí, también ellos tienen la culpa. Esta situación representa más del doble de la reserva de capital extranjero en nuestro país. Es decir, es un grave golpe a la economía, producto de la evasión fiscal. En tanto, la Organización Internacional Red para Justicia Fiscal, TJN por sus siglas en inglés, señaló que el sexto grupo en movilizar capital a paraísos fiscales han sido los mexicanos. Listas Falciani, millonarios evaden impuestos. Luego de que el domingo pasado se revelaran las listas Falciani, donde aparecen los multimillonarios que evaden impuestos del mundo, entre ellos casi 2.000 ciudadanos mexicanos, se han puesto al descubierto la ineficiencia de las autoridades para solicitar rendición de cuentas, señaló la organización TJN. En tanto, la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés, que se entregó a Le Monde y otros medios internacionales, reveló que nuevamente HSBC se encuentra en el ojo de la corrupción al permitir la evasión de impuestos. Según informes, se señala que los depósitos de origen mexicano en el banco HSBC en Suiza están cerca de los 2.200 millones de dólares depositados en 1.483 cuentas propiedad de 2.642 clientes. Dentro del listado de mexicanos se encuentra el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, el expresidente de la Bolsa de Valores de México, Luis Téllez. Fíjense, pero no sabe el gobierno nada de eso, ¿eh? Sí, porque los servicios de inteligencia son para otra cosa, ¿sí? Son para otra cosa, porque fíjense, también el crimen organizado no lo pueden acabar, quiere decir que todos los servicios de inteligencia se usan para otras cosas, menos para lo que deberían de usarse. Fíjense, Luis Téllez, el director de Walmart, Eugenio Ebrard, ¿qué les parece? Y el magnate de la construcción, Moisés Elman Arasí. En este informe, nuestro país ocupa el lugar 30 de casi 200 naciones, en tanto, el mexicano con más dinero depositado cuenta con 596.4 millones de dólares. En consecuencia, autoridades de HSBC declararon que están colaborando en la investigación sobre el asunto porque aceptan su responsabilidad en las pocas medidas que tienen al respecto. Cuando un millonario no paga impuestos, el resto de los pobres debe hacerlo. Fíjense esto. En una entrevista con el ICIJ, Tomás Piketty, autor de Capital del Siglo XXI, señaló que opacidad financiera es uno de los principales impulsores del aumento de la desigualdad global. Permite una gran fracción de la parte superior de ingresos y los grupos de riqueza superiores a pagar tasas de impuestos insignificantes, mientras que el resto de nosotros pagamos grandes impuestos para financiar los bienes y servicios como educación, salud, infraestructura, que son indispensables para el proceso de desarrollo del desarrollo público. En consecuencia, cabe precisar que de acuerdo a una investigación de la TJN en 2012, reveló que 50 instituciones de banca privada en el mundo administran 12.1 billones de dólares, lo que representa 10 veces el Producto Interno Bruto de México en inversiones de clientes de alto riesgo. México, al igual que otros países, padece la fiebre de los que pagan impuestos insignificantes, cuyo efecto demoledor en nuestro país es incalculable, pues de México se han movido cerca de 417 mil millones de dólares, que son 2 veces las reservas nacionales de divisas. Fíjense lo grave de esto. Es impresionante. Fíjense cómo se ha revelado quién es. Es impresionante. Dentro del listado de mexicanos se encuentra el expresidente de la Bolsa de Valores de México, Luis Téllez, el exdirector de Walmart México, Eugenio Ebrard, y el magnate de la construcción, Moisés Elman Arasí. ¿Y todo qué? ¿En dónde viene todo esto? Precisamente en este listado, ¿sí? Las listas Falciani. Fíjense cómo por allá sí los tienen, cómo por allá sí saben. Y sin embargo aquí la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el CISEN simple y sencillamente no nos dicen nada. ¿Y saben por qué? Porque ellos, ¿qué les va a importar que a los mexicanos nos estén sangrando y nos estén llevando al despeñadero? A ellos no les importa. ¿Y saben por qué no les importa? Porque no gobiernan para nosotros. ¿Y saben por qué no gobiernan para nosotros? Por una simple razón y muy sencilla. Muy simple. Aquel que le pagan sin que cumpla con su trabajo, qué bueno, no se va a preocupar en cumplir, ¿sí? Así de sencillo. Y aquí es similar. Aquí los mexicanos, aunque no les cumpla el PRI y el PAN y el Partido Verde, ni nada de ellos, aunque no les cumplan, los mexicanos siguen votando por ellos. ¿Cómo esperan que los políticos se preocupen por cumplirle a la gente si la gente, aunque no le cumplan, vuelve a votar por ellos? Así de sencillo. Por eso una de las prioridades que yo promuevo en este noticiero es que la gente, a la hora de promover y crear conciencia, le haga ver a los demás, revisa tu bolsillo y sobre eso evalúa si te están cumpliendo o te están viendo la cara de tarugo. Sobre eso, sobre lo que se tiene que ver, porque allí está, siguiendo la ruta del dinero, siguiendo la ruta del bolsillo, es como se puede llegar a la verdad de si nos están cumpliendo o nos están viendo la cara de tarugos. Y si se llega a la conclusión, si la gente misma, evaluando su bolsillo, evaluando su bienestar económico, llega a la conclusión de que no le están cumpliendo, pues qué taruga si vuelve a votar por los que no le están cumpliendo tan solo porque se ven bonitos en la tele. ¡Aprendan a ver televisión! Y los que sabemos ver televisión hay que enseñar a verla. La mejor manera es que cuando ellos hablen y digan que el camino económico de México es el adecuado, que lo que aprobaron en materia económica y en reformas estructurales es lo correcto, primero hay que checar cómo estamos del bolsillo nosotros. Y sobre eso, evaluar. ¿Para llegar a qué? Desde mi punto de vista, a la mejor conclusión, que desde mi punto de vista es que mediante la televisión se le sigue viendo lo tarugo a los mexicanos. Así de simple. Ojalá y que este llamado que hago de manera constante, pues tenga eco y se lleve a cabo por parte de los ciudadanos. Eso no nos cuesta gran cosa. Tu comentario, PG, güey. Sí, muy interesante esto que nos comentas, Bote. Y pues es algo que pues no es la primera vez, lo digo con todo respeto, sobre el caso del banco HSBC. Ya tiene, creo que serán 4 o 5 años, cuando fue lo de, por la época de Sicilia, cuando empezó con sus marchas. Creo que hizo una marcha por Estados Unidos, él mismo se fue a quejar a la sede que hay de HSBC ahí en Estados Unidos, por el caso de lavado de dinero. Y no es la primera vez que se brinca un banco la ley y el gobierno no hace nada. También Citigroup México, que empezó a mandar fondos nacionales, bueno, de México a Estados Unidos, y que en la constitución eso es ilegal, y marcaba que se necesitaba quitar la concesión al banco, al cuatito banquero, pero no se hizo. Y pues hay casos así, ¿no? Estás de acordar que también nos podemos acordar un poquito más atrás, ¿Te acuerdas que Andrés Manuel tenía una cuenta en HSBC? Ahí sí la cerraron, ¿eh? Sí, esa cuenta la quitaron, sí. La quitaron y sin explicación ninguna, ¿eh? No sé por qué HSBC no cerró sus cuentas de estas personas, ¿no? Uh-huh. O hay una noticia de que las haya cerrado, ¿no? Pero pues ya vemos, más o menos nos vemos qué camino va, ¿no? Ese banco, ¿no? A quién está alineado, ¿no? Por decirlo así, nada más, así recordando unos hechos anecdóticos, ¿no? Sabemos que pues, también la banca, y no nada más ese banco, hay muchos bancos que están muy alineados a ciertos grupos de interés. Casi podría decir que un 99%, pero bueno, hay que dar el beneficio de la duda. El detalle aquí también, lo que me sorprende, Bote, es el interés internacional. Fíjate que no es la primera nota que balconea el gobierno de Peña Nieto. Creo que también salió el Financial Times y el New York Times con las nuevas casas de Peña, y creo que de Videgaray y de otros integrantes del gobierno de Peña Nieto. Qué casualidad que ahorita sí como que le están tirando duro, ¿no? Esos medios que le estaban al principio lo aplaudían, ¿no? Reconocían que era valiente la implementación de las reformas, que era adecuado, aceptable, ¿no? Que es el mejor camino, ¿no? También esto me hace pensar que lo están haciendo también, bueno, todos ellos se mueven por el interés económico, aunque lo escriba cierta persona la nota, ¿no? Sabemos que pues, los medios se manipulan, pueden ser manipulados. Creo que aquí en México es un montón de muestra para afirmar esto. Y parece que pues ahorita como que pues parece que también están quemando mucho al gobierno de Peña Nieto. Puede ser que por algún interés, ¿no? Sé que se viene una negociación por lo del Golfo de México. A lo mejor les conviene a los gobiernos débiles. También hay que subrayarlo, ¿no? Hay que ver que también hay mucha injerencia de los medios, los gobiernos mismos, ¿no? Pero también yo no me lo como esto de que pues, nada más porque sí salen estas listas, ¿no? Y que tampoco me como de que tampoco el gobierno se haga desentendido, ¿no? Y que nos vayan a decir que lo va a investigar la gente, ¿no? O sea, el mismo gobierno sabe quién está haciendo negocios en este país. Y creo que sería pecar de ingenuo pensar que ellos no lo sabían. Que el CISEN, o sea, que los institutos que cuidan los movimientos bancarios, todo esto, no sabían, ellos se hacían los desentendidos, ¿no? Ellos bien saben qué es lo que pasa con esto, de esta situación, ¿eh? Saben muy bien por qué no se les puede tocar a estas personas. Y saben por qué no las pueden tocar, porque uno de los lazos que te lleva a ese camino del dinero es financiamiento político. Y posiblemente no los toquen a ellos, que son unos buenos cuates que invierten en campañas políticas. Y yo lo digo así, y a lo mejor suena un poco irónico, o a lo mejor muy pesimista en el entorno de que los vayan a investigar. Saldrán a decir las declaraciones, porque en otro país esto sería un escándalo, ¿no? Pero aquí en México no es escándalo. Creo que lo tapa muy bien la televisión, pues hablaba de los medios de comunicación, que son manipulados. Y no va a ser así. Parece que el gobierno de Peña Nieto se va enlodando cada día que pasa más, pero no es algo que digamos que sea un lodo que no lo impida seguir trabajando, ¿no? Creo que ellos ya están adecuados a trabajar así. También lo que me deja de reflexión este asunto es de que parece que también es como que también desmotivaron a la gente, porque yo lo digo como francamente, no creo que pase más de un jalón de orejas, una revisión a esas cuentas, pero que caiga sancionada, no creo. Si está lo de Carlos, bueno, el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas, el señor tenía dinero de la partida secreta, que también nos explicó eso, ¿eh? ¿Cuánto es de la partida secreta que tiene cada presidente? Y supuestamente decían, no, pues es que sí es dinero del gobierno, bueno, sí manejó dinero, pero es la misma cantidad que teníamos de perdida, pero no es la cantidad que bueno, no es la cantidad de dinero que buscamos, ¿no? Salió una esposa peregrina en el caso de Raúl Salinas así, y no dudo que aquí se dé impunidad. También creo que yo siempre lo he dicho, todo lo que hacen ellos es multifacético, lo tienen muy bien pensado, muy bien capitalizado, los daños y los beneficios de cada acción, ¿no? Y creo que también esto apunta a la desmoralización de la gente, que piense a creer que no, que es imposible tocar a este sistema que nos está gobernando. Y creo que también es por eso están ahorita muy duros y darle a sacar mucho de la corrupción de Peña Nieto, que por eso también es para desmotivar, de crear apatía en la gente. Y también, como bien quieren ellos, es que la gente que quiere un cambio no se sienta frustrada y pues no vaya a votar. Eso es lo que yo veo, voté en este aspecto. Pues sí, porque de una u otra manera también eso influye mucho a que la gente se desmotive, ¿no? A que piense que no se puede hacer nada, pero bueno, pues aquí lo único que queda es recalcarles, ¿no? Que las cosas incluso estaban peor, por ejemplo, en Argentina, la gente se organizó e inició un cambio. En Venezuela igual, en Venezuela también, vaya que cuando la gente se organizó y fue por la vía pacífica y electoral, inició el cambio con el gobierno del fallecido Hugo Chávez, que hasta la fecha ahí sigue, aún con los intentos, porque denunció un golpe más Nicolás Maduro de intento de golpe de Estado, que intentaron frenar ellos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Pero bueno, lo importante es de que ha sido, o sea, lo para efectos de lo que estamos hablando ahorita, han sido precisamente la gente que se organizó la que ha logrado los cambios que necesita el pueblo. Allá en Grecia, también similar. Acaba de demostrarse cómo cuando la gente se organiza, vámonos para adelante. Entonces, si por ejemplo aquí en México no hay la debida organización y conciencia, es porque simple y sencillamente pues el ciudadano en sí no le interesa. Y nosotros tenemos que buscar pues que les interese, planteándole lo principal, que ya no es por uno, ya no es por nosotros, sino es por los que vienen, ¿sí? Porque si de por sí nosotros ya estamos en una situación muy complicada, ¿cómo van a estar los que vienen? Y esto no solamente para los mexicanos, esto es extensivo para donde sea del mundo, Sí, porque también tenemos ese detalle. No nomás es México el que está pasando por problemas. De hecho, los problemas del mundo son similares a los que hay en México, ¿sí? Los problemas del mundo globalizado, ¿sí? Porque ya hemos visto países que no se han doblegado a ese neoliberalismo depredador y que son la diferencia en América Latina, por ejemplo. Ya he hablado de Bolivia, he hablado de Venezuela, he hablado de Argentina. O sea, hay excepciones y que son los ejemplos que hay que buscar seguir. Sí, y bueno, pues ahí queda este asunto. Es muy lamentable, es muy triste ver cómo pues simplemente a pesar de que los grandes capitales tienen privilegios, pues resulta ser que hasta buscan de plano no pagar nada. Y simple y sencillamente, eso sí, que a un ciudadano no se retrase con una declaración, porque ahí ya está el recargo, ahí luego está la multa. Ahí sí son muy eficientes los sistemas en este país cuando se trata de que solamente el de abajo sea el que ponga lo que en privilegios y en paraísos fiscales los de arriba no ponen. Comenten, debatan, platiquen, compartan El Tiradero del Bote y estos videos. Recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. Muchas gracias, Peguey. Muchas veces hemos hablado aquí en estos programas, en estos noticieros, de esa actitud que yo veo en los mexicanos en general, en la cual pues simplemente esa actitud ególatras, ¿no? Esa actitud ególatra en la que pues con que a mí no me pase nada, pues hay que se frieguen a quien se frieguen, por ejemplo, o ¿sabes qué? Yo pido algo y con que yo pida algo y a mí se me resuelva algo, lo demás no me importa, ¿sí? O sea, ese tipo de actitudes que yo he comentado muchas veces que son bien aprovechadas por la clase política. Y aunque lo más probable, porque yo casi no veo medios televisivos, pero aunque lo más probable sea criminalizar, por ejemplo, a los maestros de la CETEC, lo que sea cada quien, ellos están dando ejemplos que debe la gente tener muy en cuenta. Ejemplos de lo que es ser excepciones honrosas. Uno de ellos es el que se presentó y que publicó Revolución 3.0. Fíjense esto que voy a leer. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, anunció que continuarán con las protestas a pesar de que se haya aprobado el pago de salarios adeudados. ¿Se acuerda que era uno de los motivos de la protesta? ¿Sí? De la protesta que incluso llevó a las movilizaciones que bloquearon el aeropuerto, allá en Guerrero, un aeropuerto que bloquearon allá, de que ayer andábamos mencionando. Pero fíjense qué interesante es esto. O sea, a pesar de que se haya aprobado el pago de los salarios adeudados, que de entrada eso digamos que viene siendo una de las razones de sus movilizaciones. Pero fíjense esto, el motivo de que las marchas continúen es para exigir justicia por los 43 normalistas detenidos desaparecidos de la Normal Rural y Raúl Isidro Burgos, así como para manifestar su desacuerdo con las reformas estructurales, según anunció el líder de la coordinadora en el estado, Ramos Reyes. Asimismo, mantendrán el plantón que sostienen en el Zócalo de Chilpancingo. Por su parte, cerca de 100 jubilados y pensionados marcharon nuevamente por la capital guerrerense para demandar el pago de prestaciones y aguinaldo. Sí. Ahora, ¿por qué digo que es una excepción? En primer lugar, porque estamos viendo que la CETEC, desde el momento en el que manifiesta su desacuerdo con las mentadas reformas estructurales, de antemano está dando el ejemplo de lo que es ir precisamente a la raíz de los problemas, a una de las principales raíces de los problemas. Actualmente esa raíz ya se encargaron de hacerla crecer, y vaya que la han, ¿cómo se puede decir?, la han alimentado y la han hecho crecer con todo a raíz de la aprobación de esas mentadas reformas estructurales, que como ya hemos explicado aquí muchas veces, esas reformas estructurales vienen trazadas por los potentados nacionales y extranjeros, vienen trazadas por los organismos financieros internacionales y por el gobierno estadounidense. Por eso, por lo que yo vuelvo a sostener, que se me hace muy mal que en las redes sociales, que incluso medios alternativos, planteen las cosas como las reformas de Peña Nieto. No, bueno fuera, ¿sí? O sea, bueno, las reformas son malas, pero me refiero yo a que bueno fuera que de veras fueran reformas de Peña Nieto, ¿sí? No son reformas de Peña Nieto. Son reformas que vienen trazadas desde mucho antes, desde antes de Vicente Fox. Y vienen trazadas por esa misma cúpula de potentados, por esa misma cúpula de organismos financieros internacionales que se encargan de sangrar a los pueblos del mundo para mantener a unos cuantos ambiciosos burgueses sin llenadero, enriqueciéndolos constantemente. Sin llenadero, por supuesto. Y por el gobierno estadounidense, y por supuesto el gobierno estadounidense, vaya que le conviene, porque sus consorcios, en el caso mexicano, van a ser los grandes ganones, sobre todo de la reforma energética, ¿sí? Ya hemos planteado incluso las letras chiquitas de aquel comunicado de la Casa Blanca, que tiene que ver, esto nos lo comentó Jonathan Pérez en una intervención aquí en estos noticieros, esos acuerdos chiquitos que hablan de negociar la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México, entre México, Estados Unidos y Cuba. O sea, las letras chiquitas que no se hablan, ¿sí? Entonces fíjense cómo el ejemplo va más allá solamente de irse a una de las raíces torales de todos los problemas, sino que además, ¿sabes qué? Mira, fíjate cómo de una u otra manera ya les resuelven algo, y la CETEC lo que dice es no, ¿cómo que nomás resuelves esto y ya? No, está pendiente el asunto de los normalistas, está pendiente el asunto de las reformas, está pendiente el grueso del problema, no nada más la parte, ¿sí?, la parte que se podría considerar más sensible hacia los profesores de la CETEC, que es el pago de los salarios adeudados. Perdón, no es un favor de entrada, no es un favor que les paguen lo que se les debe. No, señores, no es un favor, y menos se puede tomar como favor cuando en los hechos se demuestra cómo sí hay, cómo sí hay en el país, y que es lamentable que habiendo en el país no se les pague a los maestros o a otros trabajadores o pensionados, no se les pague lo que se les debe. Eso es indignante. Y el que se decidan a pagarlo no es hacerle un favor a una organización, a un sindicato o movimiento. Si se les paga lo que se les debe, apenas, y se está, digamos, haciendo algo justo. Aquí no es que les estén haciendo el favor. Y les digo, muchos en otros ámbitos, ya nomás con que ya les solucionaron su problema principal y pues ay, ya que quede el asunto, ¿no? Son contados los movimientos y organizaciones que van más allá de sus problemas a la hora de manifestarse. Van por los problemas en general de todo lo que nos está afectando a todos los mexicanos. Uno indudablemente que es la CETEC. También está el ESME, que también lo hizo por mucho tiempo. La solidaridad con diversos sindicatos y movimientos sociales. Eso también lo ha habido por parte del ESME. Pero por lo general, no es así. Estas son excepciones. Lo que estoy hablando ahorita son las excepciones. Porque por lo general, cualquier movilización, ¿sabes qué? Ya le arreglaron, ya nos arreglaron el problema, ya. ¿Sabes qué? Que ya nos ya dijo el líder que con el 4, con la migaja de 4%, ya no dicen así, ya se obtuvo un aumento salarial, entonces ya hay que conjurarla, ya hay que dejar ahí la huelga. Y así le hacen. Bueno, pues aquí está un ejemplo, una excepción. Que se diga lo que se diga y se quiera tachar de lo que se quiera tachar a los maestros de la CETEC, esto da muestras de cómo no nada más van por lo de ellos, sino van por lo de todos. Por lo que indigna a todos los mexicanos, ¿eh? Por lo que afecta a todos los mexicanos, por lo que va a afectarnos a todos los mexicanos, que es este asunto de las reformas estructurales, que todavía no están ya, digamos, en marcha, todavía no están en marcha, ¿eh? Apenas están empezando a arrancar, y vean cómo está este país, y vean a lo que ha llevado este país, ¿eh? Fíjense, hace poco había hablado en estos noticieros de que según por decreto iba a bajar la luz. Han estado llegando los recibos y por lo menos, los que han llegado a mis familiares están llegando igual. Yo había comentado que si acaso la rebaja iba a ser de uno o dos pesitos, una migaja, pero que se presume como la gran obra. Y vuelvo a repetir, no es un favor, ni siquiera lo están haciendo, pero si lo hicieran, no es un favor el que le hacen a los mexicanos con bajarle el precio de la gasolina o de la electricidad o del gas. Perdón, no es un favor. Apenas sería un intento de justicia. ¿Por qué? Porque todos esos, la electricidad, el gas, la gasolina, son productos de la riqueza, en recursos naturales que nos pertenecen a todos los mexicanos. Y han sido décadas en las que gracias al PRI y al PAN, unos cuantos cuatitos han sido los ganones de toda esa riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos. Yo sé que muchos van a decir, no, espérate, no, apenas se aprobó la reforma energética y apenas se privatizó. No, perdóname. Pero ¿desde cuándo hay contratismo privado en CFE? ¿Desde cuándo hay contratistas en Pemex sirviéndose con la cuchara grande de Pemex? ¿Eh? Lo de las reformas como la energética, lo único que viene a hacer es lo mismo que la reforma laboral cuando legalizó el outsourcing. Esa figura ilegal de contratación que a unos cuates los ha enriquecido y que solamente ha llevado al traste las prestaciones y los ingresos de los trabajadores. Una figura ilegal que se encargó el PRI y el PAN de legalizar. Lo que ha pasado en este país desde hace mucho es que cuates privados se han servido con la cuchara grande de CFE. Cuates privados se han servido con la cuchara grande de Pemex. Bajo el contratismo. Bajo concesiones del gas natural, que desde el tiempo de Cedillo se pasó a particulares, sobre texto de lo mismo de siempre, que para que hubiera mejor calidad, para que hubiera mejor servicio, para que hubiera mejores precios, y a la mera de los brazos todo terminó en el enriquecimiento de unos cuates. Eso es lo que ha sucedido desde hace décadas, y la reforma energética lo que viene a hacer es legalizar aún más esa situación y darle más manga ancha para que sí, para que puedan sangrar aún más a Pemex y a CFE. Eso es para lo que ha trabajado el PRI y el PAN. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí la CETEC nos demuestra cómo va por ese problema toral. Y no solamente por la ramita de que, ay, mira, la ramita de los sueldos ya la solucionaron y ahí muera. No, ellos van por todo y se ve que están conscientes y que apoyan lo que nos indigna a todos. Y ese es un gran ejemplo a seguir. Lo quieran poner como lo quieran poner y le duela a los medios televisivos y a los medios afines al sistema neoliberal lo que les duela. Pejero, tu comentario. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que está viendo ahorita. Y sí, muy, muy, muy reflexivo lo que nos comentas, Bote. Pero sí, lo bueno, aquí lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo importante de toda lucha es la perseverancia, ¿no? Y no conformarse, ¿no? Todavía hemos hablado que ha habido manifestaciones, como bien recordabas tú, ¿no? Que hay un grupo o ciertos grupos que se unen, ¿no? Tras de acordar el no circula de los sábados, bueno, el doble no circula que obligaba a los carros a no circular el sábado. Que ciertos transportistas que sumaron a esa marcha, pues se dieron porque les brindaron algo, ¿no? Y ya dejan solo a morir solos a los demás. Así fue, sí, les brindaron, ahora sí que les dieron que mientras fuera por actividades comerciales que llevaran a cabo, lo que sea, podían circular ellos. Y ya sí, con les dan unas charolas. Ajá. Pues, y así pasa, ¿no? Y el detalle aquí es que, como bien dices tú y lo vuelvo a recalcar yo, el sistema siempre opta por divide y vencerás. Y es lo que ha hecho siempre, ¿no? Y no nada más en las manifestaciones o en los conflictos de las calles, ¿no? También lo hacen en cualquier parte, ¿no? Lo hacen en la vía política, partidaria, en medios, en cualquier parte, ¿eh? Ellos tienen la facilidad de estar bien organizados, y es algo que también nosotros se nos olvida, ¿no? Que no nos organizamos bien. Creo que ayer hablabas de eso, ¿no, Bote? De que aquí pues puede haber muchos frentes de lucha, ¿no? Hasta los que están con el voto nulo, lo digo con todo respeto, ¿eh? Ellos es un frente de lucha, aquí se respeta, pero no lo aceptamos. Pero el chiste aquí no es de que nosotros nos peleemos. Creo que es lo que dabas a entender, y creo que ahorita con lo que se complementa con esta nota, de que aquí todos podemos tener discrepancias en la forma de luchar, ¿no? Pero lo importante y lo que nos debe de unir es para combatir al mal en común. Uh-huh. Y es que es el sistema que nos ha dominado por más de 70 años, ya va para 80 y tantos años, que se llama la escuela del priismo, ¿no? Que se viene después de la revolución. Muchos hablan de revolución, lo vuelvo a reiterar, sí deja grandes grandes logros, pero también deja grandes males, y uno de esos grandes males fue el PRI, o después de la revolución. ¿Y por qué? Porque pues igual de la revolución no se le enseñó a la gente a votar, no se le enseñó bien la gente a defender lo que se logró, nada más hicieron fama y echarse a dormir, y a veces pasa también en muchos grupos, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Y como bien dices tú, Bote, todos nos aplican grandes males, como lo de la reforma energética, dice que las bajas tarifas de luz, y cuáles, si no se ven, no es imperceptible ese ahorro, ¿no? Y es plan con maña, esos son atoleros, ¿no? Cuando a los cuates les dan grandes ahorros, y no digo del ahorro que le dieron del 6%, hasta con ceder o cancelar los pagos de luz, hay casos así. De alguna refresquera, de alguna empresa, lo han hecho. Y no nada más la luz, el agua, el pago del predial, impuestos. Creo que leíste una semana pasada una nota de cómo un municipio lo dejaron sin luz y sin suministro de agua. Hubiera sido un cuatito, por hablar así, de la Pepsi, que es la empresa la PepsiCo, o la Coca. Le hubieran dejado sin agua por falta de paga. No, ¿cómo me vas a dejar? Muévete, tronando los dedos para que vayas y la arregles. No, no importa que les vayan y contrátate por parte del gobierno plantas de generación eléctrica. No la podemos dejar sin luz. Eso pasa en este país. Y no es que exagere, ¿eh? has de acordar cuando fue lo del conflicto del ESME. Sí, con las empresas tenían ahí el apoyo total y garantizado por Marcelo Ebrard, que les dijo que no les iba a fallar el suministro eléctrico. Pero a las colonias populares, ¿qué pasó? ¿Cuántas manifestaciones no denunciaron? Yo hasta subí una nota, yo personal, que hice, de una documentación que hice, a las colonias y todo, ¿qué pasó? Pero bueno, es algo que también la gente tiene que reflexionar, ¿no? Que lamentablemente en este sistema capitalista, el que tiene el valor fundamental es el capital, ¿no? Quien mueve el capital, no lo quien lo genera. Lamentablemente, a lo mejor me voy a decir que soy muy marxista, ¿no? Pero creo que yo no hablo de teorías contra el capitalismo o comunismo, lo que me quieran catalogar. Yo hablo de lo que es la razón social, ¿no? Siempre he hablado por qué el ser humano se juntó en sociedad, porque vivimos en sociedad. ¿Por qué? Porque queríamos combatir a los males en comunes. Y es un mal de los males en comunes, es todo lo que nos afecta en común. Y creo que lo que ha sido la clase política que ha seguido la escuela del PRI, pues no la estamos combatiendo como sociedad. Pues esta es una sociedad muy dividida, muy apática, y todo lo que está pasando ahorita. Y es lamentable ver esto, Bote, y sé que está haciendo como bien dices, de este grupo de sindicato, ¿no? La CETED, ¿no? Es un organismo, a lo mejor local, ¿no? Pero está dando un ejemplo de lucha que lamentablemente muchos se les olvida, y a veces por ese olvido, mucha gente que está luchando se siente sola, ¿no? Y no nada más ellos, nosotros también aquí hemos hablado de que la falta de apoyo. Pero por eso pues tratamos de seguir, aunque no tengamos apoyo, ¿no? Y pues seguiremos luchando, Bote, porque aquí no se acaba el mal, ¿verdad? Bueno, es lo que te quería comentar ahorita. Sí, es la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, del Estado de Guerrero. Y sí, efectivamente, o sea, además también está llevando a cabo, no solamente, o sea, esto es interesante, o sea, está abarcando no solamente lo que tuviera que ver en términos de salarios, sino lo que está afectando a los maestros. Las reformas estructurales, entre ellas la educativa, afecta a los maestros. Y se está yendo por todo aquello que afecta a los maestros, y además con el extra de ir en solidaridad con lo demás que afecta a todos los mexicanos. Esto es impresionante, y por eso recalco que esa actitud pues es la que hace falta en todos los movimientos sociales. Si todos los movimientos sociales tuvieran esa actitud, todos estarían unidos para atacar los grandes males que en común se tienen. Porque, por ejemplo, el problema de los bajos salarios, el problema de la mala educación, de la baja educación y mala educación también, el problema del aumento de impuestos en general, o sea, aumento de impuestos. El enriquecimiento de unos cuantos con lo que nos pertenece a todos. Todos esos son problemas en común, cuyas consecuencias trae lo que a cada movimiento le afecta. Por ejemplo, puede haber un movimiento que no esté de acuerdo, por ejemplo, en el asunto que tenga que ver con lo de los predios que ayer estaba leyendo, ¿no? Los predios, el hecho de que podrán invadirse comunidades indígenas, ya con el pretexto de que como es estratégica la exploración y la explotación de hidrocarburos, pues ya simple y sencillamente eso está por encima, incluso hasta de los dueños. Ayer hablábamos de ese tema. Bueno, pues de ahí muy probablemente van a surgir movimientos, va a surgir algún movimiento para defender aquella situación. Ajá, ¿sí? Pero esa situación, ¿de dónde se derivó? Del problema en común, que son las mentadas reformas estructurales, entre ellas la energética, que se encargó de poner esto es la explotación por parte de particulares, ¿sí? la explotación y la exploración de hidrocarburos por parte de particulares, ponerlo como estratégico. O sea, el mal en común, porque eso mismo, ese mal en común que generaron las reformas a esas comunidades, es lo mismo el mal en común que está generando en educación, el mal en común que está generando en la cuestión laboral, con la reforma laboral, etcétera. Y por eso es muy importante, ese es el ejemplo que yo creo que deja muy en claro esta actitud del CETEC, que es un ejemplo que reitero que de ser de ser así todas las agrupaciones sindicales y movimientos sociales de este país, pues simple y sencillamente estaríamos, otro gallo nos estaría cantando a todos. Platiquen, debatan, compartan estos noticieros. Recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos.